5:51 de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en el análisis de lo que acabamos de adelantar en nuestro sumario. Y vamos a comenzar por el deporte de la canasta, por el baloncesto, como casi todos los martes, con los resultados, clasificaciones de los provinciales, las competiciones provinciales, donde, como bien saben, militan los equipos del CABU. En este caso, como hemos dicho hace unos instantes, suerte desigual para esos cuatro equipos. Dos consiguieron vencer con relativa autoridad, mientras que en este caso los otros dos cayeron en sus respectivos encuentros, no pudieron superar a sus rivales. Vamos a comenzar, como suele ser habitual, con el equipo, con el equipo mayor, el equipo del Fercabe CABU Cadete, que ahora mismo es el primer conjunto de la entidad ubriqueña, y en este caso, pues conseguía vencer con rotundidad en casa, sin ningún tipo de problemas, al conjunto del Don Bosco 88, el equipo de Rota, que caía en esta jornada ante el CABU, al Fercabe CABU, por 100-29. Estamos hablando, como comentamos antes, de casi 71 puntos arriba para el equipo que dirige Juan de Dios en Núñez. Dominio aplastante, por lo tanto, fue muy superior el conjunto ubriqueño, que ya suma su séptima victoria. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Gimnástica Portuense 54, DKV San Fernando 58. Interesantísimo este choque entre el segundo y tercer clasificado de la categoría, y que se saldó con victoria visitante del equipo isleño del DKV San Fernando. Arco 63, Baloncesto Jerez B 57, Cádiz Club Baloncesto Gades 40, Marianistas 78 y DKV El Puerto 64, DKV Chajeva B 30. Ahora mismo, pues en este caso, así marcha la clasificación a falta de las dos últimas jornadas para completar la primera vuelta de la liga regular. Fercabe CABU es líder con 7 victorias en 7 partidos. 6 victorias y una derrota tiene el DKV San Fernando. 5 victorias y 2 derrotas la Gimnástica Portuense y el DKV El Puerto. Tienen ambos los mismos números, al igual que ocurre con el Don Bosco 88 y el Arcos, que tienen 4 victorias y 3 derrotas. 2 victorias, 5 derrotas para Baloncesto Jerez B. 1 victoria, 6 derrotas, tanto para Marianistas como para el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades. La clasificación, perdón, la cierra el conjunto del DKV Chajeva B con 7 derrotas. Precisamente ese va a ser el próximo rival del Fercabe CABU en la octava jornada, en el partido correspondiente a la octava jornada, que en principio se disputará este fin de semana. Pendientes de la hora, el Fercabe CABU recibe la visita del equipo jerezano del DKV Chajeva B. Los letreros luminosos que hay en medio del desierto. Vámonos ahora con el CABU infantil, el infantil de segundo año, el que compite en los provinciales de la Copa Andalucía B, que, bueno, pues ha seguido hasta ahora un camino muy parecido, muy similar al del Fercabe CABU Cadete. Ha disputado 7 partidos, los ha ganado los 7, y precisamente este fin de semana también se medía a un equipo del Don Bosco 88, al equipo infantil del Don Bosco 88. Un duelo del que salió triunfador una vez más el conjunto ubriqueño, con una victoria 50 puntos arriba, 71-21. La jornada además dejaba estos marcadores: DKV San Fernando 63, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 23, Chipiona 45, Cádiz Club Baloncesto Gades 76, Marianistas 60, Club Baloncesto San Fernando 31, Arcos 21, Trebujena 72 y Club Deportivo Baloncesto Grazalema 62, Adesa 80-50. Pues esos son los resultados de esta novena jornada, que nos dejan al equipo del Cádiz Club Baloncesto Gades como dominador de la liga regular, con 8 victorias en 8 partidos. 7 victorias y una derrota en segunda posición la lleva el Club Deportivo Baloncesto Grazalema. Y 7 victorias en 7 partidos. En tercera posición está el conjunto del Cabo de Ubrique. Una clasificación que se hace en base al mayor número de victorias, en este caso, y partidos jugados. Por eso, Baloncesto Grazalema, a pesar de tener un porcentaje inferior al del Cabu en lo que se refiere a victorias conseguidas, pues ocupa la segunda posición porque ha disputado un partido más. Tras el Cabu tenemos al DKV San Fernando y a Chipiona, Club Baloncesto Chipiona, con 6 victorias y 2 derrotas. 5 victorias, 4 derrotas para Dehesa 80 y Club Baloncesto Trebujena. 3 victorias, 6 derrotas para el Don Bosco 88. 2 victorias, 7 derrotas para Algeciras, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras y Marianistas. Con 9 derrotas tenemos a Arcos y San Fernando. El próximo rival del conjunto ubriqueño será precisamente el Club Deportivo Baloncesto Grazalema, Derby Serrano, que se disputará en Ubrique, aún pendiente de hora. Interesantísimo partido, porque hoy por hoy Cabu y Club Baloncesto Grazalema están luchando ahí por esa segunda posición. Recuerden que serán dos las plazas que permitan o que den el pase a los playoffs, donde se medirán a los otros dos primeros clasificados del otro grupo, el conjunto del Cabo y el Baloncesto Grazalema. Ambos están en el grupo B. Por lo tanto, el objetivo, como ya hablamos en su día con Juan Luis Esteban, está en meterse entre esos dos primeros clasificados para poder aspirar a luchar por el título provincial, para meterse en esos playoffs, en esas semifinales. Y en lo referente a ya las competiciones de primer año, tenemos que hablar también de otro equipo infantil, en este caso el que dirige desde el banquillo, Pepe Domínguez, que este fin de semana jugaba en Ubrique y se medía a uno de los equipos de la zona de arriba, que solo había perdido en una ocasión, el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades, y finalmente los ubriqueños sucumbieron ante los capitalinos, no pudieron hacer nada. Terminaron cayendo en casa por 31-49, 18 puntos arriba para los visitantes, que, bueno, consiguen una victoria importante para luchar por esos primeros puestos de la clasificación. A ser grupo único, aquí el objetivo principal es intentar meterse entre los cuatro primero, un objetivo que, a pesar de, bueno, de que el Cabu a día de hoy solo ha conseguido 2 victorias, no está muy muy lejano. Vamos a ver cómo se van dirimiendo las siguientes jornadas. Resultados de esta octava jornada dentro de esa categoría infantil de primer año: DKV Chajeva 52, Chiclana y Tuzi 46, Alcaidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto 55, DKV El Puerto 5 y Club Baloncesto San Fernando 46, DKV San Fernando 66. Es el equipo de la línea, el Alcaidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto, el que manda en la clasificación con 7 victorias en 7 partidos. No conoce la derrota el equipo linense. Segunda posición para el DKV San Fernando, 6 victorias y 1 derrota. Cádiz Club Baloncesto Gades ocupa la tercera plaza con 5 victorias y 1 derrota. 4 victorias, 2 derrotas para el Club Baloncesto San Fernando, 3 y 4 para el Club Deportivo San Felipe Neri, 2 y 5 para Chajeva, 2 y 4 en esa séptima posición, 2 victorias, 4 derrotas para el Cabu, 1 victoria, 6 derrotas para Chiclana y Tuzi, 7 derrotas para DKV El Puerto. El próximo rival del conjunto ubriqueño será precisamente este, el DKV El Puerto, el colista, un encuentro correspondiente a la novena jornada que se disputará en el Puerto de Santa María. Y concluimos este repaso a la última jornada de los equipos del Cabu con la categoría mini femenina de primer año. El conjunto que dirige José Antonio Orellana, que tenía un difícil desplazamiento a la siempre complicada cancha del Adesa 80. Ya sabemos que tiene ese factor diferenciador con el resto de campos de la provincia, y es que se trata de un pabellón con parqué en el que, pues, el juego o el bote de la pelota, los movimientos sobre este terreno son diferentes a los que están habituados los jugadores que normalmente juegan sobre otra superficie, como es el caso de Ubrique, sobre goma. Y teniendo en cuenta que también es el equipo mini femenino, pues se pueden imaginar pues lo que tiene que ser, ¿no?, encontrarse con ese hándicap. Pues cayeron las ubriqueñas 71-50 ante las aluqueñas de Adesa 80. Otro resultado de la jornada: de KV Chajeva 54, Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto 30, Gimnástica Portuense 50, San Felipe Neri 35, Candray 2007 43, Trebujena 29 y Cádiz Club Baloncesto Gades 51, San Felipe Neri 10. El Cádiz Club Baloncesto Gades lidera la tabla con 7 de 7, 6 victorias y una derrota tiene la Sociedad Deportiva Candray 2007, 5 victorias, 2 derrotas el Club Baloncesto Trebujena, 4 victorias, 3 derrotas Adesa 80 y Gimnástica Portuense, 3 victorias, 4 derrotas para el Cabo en sexta posición, 2 y 5 para la Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto y DKV Chajeva, y una victoria y 6 derrotas para los dos equipos de San Felipe Neri, el San Felipe Neri blanco y el San Felipe Neri rojo, así son denominados estos conjuntos. El próximo rival del conjunto ubriqueño, que jugará aquí en casa, partido correspondiente a la octava jornada, será el DKV Chajeva. ¿Para qué lo iban a hacer? Si aunque mires no las ves, nadie es. Y finalizamos nuestro repaso con la Liga de la Sierra de Cádiz y con ese partido en el que siempre nos centramos, de el Bosque Baloncesto, en el que forman parte pues un buen número de jugadores de nuestra localidad. El pasado sábado cambió a última hora la sede, que estaba previsto para Puerto Serrano, se jugó en el pabellón del Bosque. El choque que enfrentó al Bosque Baloncesto y a la CUD de Villamartín B, que era el penúltimo clasificado, y es el penúltimo clasificado por delante del otro equipo B de la categoría, que es el Olvera. Pues en este caso, desde el principio, el Bosque pues implantó un dominio sobre su rival. Hay que recordar que pues los primeros minutos del partido ya se puso 8-0, pero con dos triples el Villamartín B ajustó un poco el marcador en esos primeros compases con 8-6. Fue solo un espejismo, porque el Bosque Baloncesto, a partir de ahí, con un gran dominio del juego ofensivo y también con una buena defensa, terminaba prácticamente rompiendo el choque a las primeras de cambio. 34-8 fue el parcial de este primer cuarto. El segundo cuarto siguió la misma tónica. El conjunto villamartinense, pues ante la presión de los bosqueños, no podían salir de su campo, y cuando lo hacía, pues tampoco tomaban las decisiones más adecuadas para finalizar las jugadas. Esto obviamente lo aprovechó un equipo ya experimentado como el conjunto del Bosque, que siguió aumentando su ventaja hasta el descanso. 65-16 fue el resultado del segundo, bueno, como lo que mostraba el marcador tras el segundo cuarto en el descanso. Y ya en el tercer cuarto, pues la misma tónica, Villamartín B totalmente entregado, no reaccionó, tras este descanso solo había logrado 16 puntos, y mientras el Bosque siguió rotando banquillo, repartiendo minutos, y este cuarto terminó con una ventaja de 93-26. Finalmente, pues en el último cuarto se logró superar los 100 puntos se terminó con ese marcador de 124-40. Los anotadores fueron, pues, la mayoría, o los máximos anotadores, los primeros máximos anotadores ubriqueños en lo que se refiere al equipo del Bosque: Rubén Jiménez 25, Dani Jiménez 23, Agustín 22, Andrés Esteban 18, Ernesto 9, Mario Nejo 8 puntos, Manuel Aguilar 6, Nela 6, Álvaro Padilla 4 y Jesús Ordóñez 3 puntos. El resto de la jornada dejó estos marcadores: Olvera B 30, Montellano 70, Club Baloncesto Montellano 70, Acude Villamartín A 65, Puerto Serrano 57 y Arcos 54, Club Baloncesto Prado de Rey 57. El Bosque Baloncesto y el Club Baloncesto Olvera A, que descansó en esta jornada, lidera la tabla con 7 victorias en 7 partidos, 5 victorias, 2 derrotas para Acude Villamartín A, 4 y 3 para Montellano y Puerto Serrano, 3 y 5 para Club Baloncesto Prado de Rey, 2 victorias, 5 derrotas para Arcos y 7 derrotas para el Acude Villamartín B y el Club Baloncesto Olvera B. Y atención, porque el próximo duelo, último de la primera vuelta de la liga regular nos va a dejar un choque en Olvera entre los dos equipos invictos, el Club Baloncesto Olvera y el Club Deportivo El Bosque Baloncesto. Por lo tanto, aquí se va a decidir quién termina esta primera vuelta como líder y quién acaba como campeón de invierno. Y ya para cerrar definitivamente este apartado de baloncesto, comentar, metiéndonos ya en la Liga EVA, donde, como saben, el también entrenador del CABU, Juan Luis Esteban, dirige a un equipo como es el conjunto del DKV San Fernando. Este fin de semana, en esta última jornada, caía en la línea ante el OH Tels Unión Linense de Baloncesto por 82-56. Pues ese fue el resultado de este encuentro, que en este caso, como decimos, rompe esa buena racha de victoria que en las últimas jornadas traía el conjunto el conjunto isleño, el conjunto de San Fernando. Con este resultado, el séptimo clasificado tiene 5 victorias y 8 derrotas. Pues ha cambió la dinámica a finales de del pasado 2017. Ha seguido en esta primera jornada, ahora se rompe. Bueno, lo importante es que ha subido puestos en la tabla y que se va acercando a la zona media alta de la misma. El próximo fin de semana tendrá otro desplazamiento a Utrera para enfrentarse al Alba Club Baloncesto Utrera. Dejamos el deporte de balompié, nos quedamos ahora hablando de fútbol. Como comentábamos antes, ayer dábamos un avance de lo que había sido la jornada con esa crónica y repaso a los marcadores, y bueno, nos sorprendió, no es que nos sorprendiera, pero teníamos la obligación de quedarnos con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, dado que cerró la primera vuelta como campeón invicto y además lo hizo venciendo a su máximo rival en el último partido de esta primera vuelta. Vamos a conocer algo más de este equipo con su entrenador, con Antonio Barragán, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoria importante la lograda en este último partido, en un campo siempre complicado como es el del Olvera, pero sobre todo teniendo en cuenta que es ahora mismo, o era, el máximo rival en esos puestos, en esa lucha por los puestos altos. Y esa victoria que lograbais en su casa ha sido todo un golpe de autoridad, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya habíamos enfrentado a todos los equipos, nos faltaba la Olvera, no teníamos... Yo no sabía cómo era ese equipo, más o menos por los resultados que estaban sacando, y la verdad que es un equipo fuerte, ¿no? Y a Olvera, pues, cada vez que hemos ido allí, con los equipos que hayamos ido, ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, otras cosas porque los jugadores de Olvera, pues, no habían un balón por perdido, son guerreros, luchan, van a todas, y era muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo sacamos para adelante. Aunque parece ser que los nervios atenazó en la primera hora, media hora de partido, queremos decir. El equipo no estuvo totalmente, no sé si centrado, metido en el encuentro. Y bueno, eso permitió arribar, adelantarse, y gracias porque hasta falló un penalti el Olvera, ¿no? Sí, además fue muy, muy raro, ¿no? Porque durante toda la semana habíamos entrenado bien, con muchas ganas, ellos se animaban, tenían muchas ganas que llegaran a ese partido, y la verdad que el inicio del partido, los primeros 15-20 minutos, horroroso, desconocido el equipo, ¿no? Muy nervioso, perdíamos el balón muy rápido, ellos nos presionaban, dábamos los pases mal, no íbamos por el balón, un desastre. La verdad que en el minuto 2 ya no habían marcado el gol, y un tiro de fuera del área, que David no llegó, y después otro penalti que, bueno, que lo pitó, ¿no? Tampoco fue tan claro, pero bueno, lo pitó. Y lo echaron fuera, ¿no? A lo mejor si se fuese puesto 2-0, hubiese sido más difícil, ¿no? Pero ya cuando a los 20 minutos, 25 minutos que marcamos el empate, el equipo fue cambiando, ¿no? Y sobre todo el segundo tiempo, después de hablar del vestuario con los jugadores, pues la verdad que el equipo fue lo que ha venido siendo toda la temporada. ¿Y qué cambió en este segundo periodo para que se hiciera con las riendas del partido? Pues lo que nos faltó al principio, la actitud, no le remarcaba mucho en la actitud. Si cambiamos la actitud, si ponemos ganas, si no damos un balón por perdido, y pues vamos, nos lo llevamos de calle, ¿no? Yo lo animé, estuvimos hablando que cada uno hiciera lo que sabían hacer y la actitud, la gana. Fue lo que nos faltó al principio, de que nosotros nos salimos muy, muy nervioso al partido, ¿no? Parece que después de marcar gol, y sobre todo el descanso nos vino muy bien. La verdad que también ellos físicamente bajaron un poco, pero el equipo fue lo que ha sido durante toda la temporada, ¿no? Un equipo que ha querido lo que estaba haciendo y bueno, y así fue, ¿no? Quedamos 2-1, podríamos haber marcado un par de goles más, seguro. Fallamos dos goles muy claro, pero bueno. Al final fue 1-1 nada más. Con esta victoria termináis como campeones de invierno, podríamos decir, campeones en la primera vuelta, y además siendo lo habéis hecho acabando imbatidos. Supongo que los datos hablan por sí solos y es para estar muy contentos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nosotros, desde que la base de este equipo, empezamos hace ya 7 años con este. Y la verdad que pues el equipo sube este año casi toda la mayoría de segundo año, ¿no? Quitando 3 o 4 jugadores, ¿no? Y siempre en los segundos años hemos estado ahí, hemos jugado la liguilla, después otra liguilla que pudimos haber jugado no la quitaron. Y este año pues el equipo estaba, yo sabía que tarde o temprano iba a llegar que hiciéramos una temporada buena, ¿no? Todavía queda la segunda vuelta, ¿no? Que por supuesto no hemos hecho nada, como el campeón de invierno, que esto no significa nada, pero bueno, la verdad es que muy satisfecho de los jugadores y a ver cómo viene la segunda vuelta. Sobre todo, Antonio, entiendo que tú piensas sobre todo en que hay que ser prudentes, porque la experiencia os enseñó ya la pasada temporada que terminar una primera vuelta de esta manera no significa que la cosa ya esté hecha, ni mucho menos, ¿no? No, y además yo ya de por sí, aparte de lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Que perdimos la liga en supuestamente los campos que se dicen, esos son los campos donde se pierde la liga y se gana la liga. Nosotros, me acuerdo un partido que fuimos a San Lucas y nos metieron 4 y nos vinimos con la cara tonto para acá, ¿no? Y también yendo arriba toda la temporada y después al final quedamos tercero. Yo desde luego, por mi experiencia, desde que empecé a jugar fútbol, yo lo primero que siempre he hecho es respetar a los contrarios. Tú juegas con un equipo, le metes 10 y mañana juegas otra vez con el mismo equipo y otro partido diferente. Y si yo se lo recalco mucho a ellos, yo lo mismo le ganamos al primero, que mi equipo es capaz de ganarle al primero, al segundo y al tercero, pero también es capaz de perder con el penúltimo, y en eso se lo recalco mucho. Nosotros tenemos que respetar al contrario, y además respetarle ganándole bien y ya está, y no confiándonos de que son, verdad que algunas veces vemos la tabla, ya está todo eso, ¿no? Por ejemplo, el año pasado no pasaba eso, ellos ya son más veteranos, y por supuesto este año pues hablamos mucho de los entrenamientos antes de los partidos, y la cosa hasta ahora va avanzando bien. Eso te quería preguntar, que a pesar de ser tan solo un año más viejos que el año pasado, si se le puede llamar viejo a esas edades, ¿crees que han madurado por la experiencia que vivieron el año pasado en esa cuarta andaluza? Sí, además el año pasado nos vino muy bien porque jugamos con todos los equipos B. Al tener dos equipos, nosotros éramos los B, entonces nos pusieron con equipos B, ¿no? Y no recibimos, perdimos partidos, pero no recibimos supuestamente alguna goleada que fuéramos recibidos si fuéramos jugados en una categoría sola, ¿no? Entonces nos vino muy bien. Competimos bien, quedamos tercero y tampoco nos metieron golear como para jugar un equipo de segundo año, de de cualquier lado y te ganan, ¿no? Y la verdad es que nos vino muy bien. Y este año, pues ellos mismos durante... Empezamos porque tampoco sabíamos cómo eran los equipos y la verdad es que fuimos ganando y ellos mismos están yo convenciendo de que se puede hacer algo, ¿no? Ellos están muy confiados, están muy, muy tranquilos y la verdad es que tienen mucha ganas de hacer algo, ¿no? Y esperemos que este año pues lo hagamos, ¿no? Uh-huh. Visto lo que habéis hecho en esta primera vuelta, Antonio, ¿tú crees que diriges al mejor equipo de la categoría? Siempre, aunque quede el último. Yo he jugado en los mejores equipos siempre. Después, cuando juega un partido, pues ya es toda otra historia, ¿no? Yo después de ver todos los partidos que he visto, nosotros hemos empatado 3 partidos y los 3 los podemos haber ganado, ¿eh? Uh-huh. Nosotros fuimos a Villamartín con 3 bajas muy importantes en el equipo y al final nos anularon un gol que fue gol. Tuvimos mala suerte y nos empataron. Después, es verdad que fuimos a Edula y el equipo no dio la cara, ¿no? Uh-huh. Empatamos, íbamos ganando 1-0, nos empataron, pero el equipo no estuvo bien. Y después empatamos con el Alcalá, que estaba ahí arriba siempre, y fallamos en defensa porque yo este año tenía una baja muy importante, que fue la de Ale Poley, ¿no? Que se fue a otro pueblo a vivir. Uh-huh. Y ahí estábamos dudando en meter a uno que jugara atrás y tratar que... Y entre esas dudas vino un chaval, Álvaro Rojas, que venía de la escuela, que no ha competido, que los niños que vienen de la escuela algunas veces no saben ni dónde están y entonces nos costó. Y en esas dudas que teníamos de... La verdad que nos marcaron 2 o 3 goles que... Y en el caso ese íbamos ganando con el Alcalá, nos metieron un gol, 2 goles y empatamos, ¿no? Uh-huh. Los 3 los podíamos haber ganado, pero bueno, fueron empates. Y después de haber visto todos los equipos, yo confío mucho en mi equipo. Yo confío mucho en mi equipo y creo que podemos ganar la liga, pero lo que te he dicho antes, ¿no? Los partidos, cada uno un mundo, y todos los días no está uno con las ganas que tiene que estar y como nos coja una pájara, pues cualquiera nos va a ganar. Uh-huh. ¿Qué te parece este grupo, el grupo 6 de la tercera Andalucía Infantil? ¿Cuáles crees que son los equipos más fuertes con los que vais a tener que pelear ahí arriba? Bueno, ahí está el Olvera, está el Huea y está el Alcalá, ¿no? Está el Trebuena, pero el Trebuena está un poquito descolgado y un equipo que me ha encantado, no sé si es Amigos de Jerez o Comarca de Jerez, que está abajo, está este equipo está abajo, pero para mí es de los mejores equipos que ha venido Brickin. Nosotros le ganamos, creo que fueron 3-0, nos costó un mundo ganarle, con unos niños que tocaban el balón. Yo de verdad, de todos los equipos que han venido a Brickin, de los que más me ha gustado. Y este equipo, a ver, este equipo no va hasta arriba porque ha perdido muchos puntos, pero va de un tributo, puede dar en la segunda vuelta. Afición jerezista, ¿no? Creo que es al afición, que te refieres. Afición jerezista, sí. Uh-huh. Lo que sí se ve en la clasificación, Antonio, es resultados muy dispares. Parece que hay 2 grupos en cuanto a nivel, ¿no? Dentro del mismo grupo 6. Sí, hay 2 o 3 equipos que la verdad que son muy inferiores. Nosotros cuando jugamos con el veterano de Jerez y le metimos, no sé si fueron 20, y la verdad los chavales venían 8 niños nada más, aguantaron hasta que nosotros vinimos a no jugar mal, cualquier equipo se fuera retirado, y la verdad que es muy extraño, ¿no? Pero es verdad, está Villamartín, está Edula, está... los equipos que están ahí a mediados, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y después estamos los 4 de arriba, que también yo creo que cualquiera, nosotros tenemos la suerte de que nos enfrentamos esta semana a Argüea, después viene Florida y después vamos a Alcalá, y después ya no jugamos con el Orbera hasta el último partido de liga, ¿no? Uh-huh. Y al final se enfrentan entre ellos, ¿no? Y eso nos puede ser positivo para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya veremos. ¿Cuál crees que ha sido el partido más completo de tu equipo hasta el momento? El día del Tribuena. el día del Trebuena, el Trebuena vino aquí, creo que venía tercero o segundo, y la verdad que nosotros le teníamos mucho respeto a ese equipo porque, por lo que nos decía la tabla, ¿no? Si habían ganado algunos, no sé si al Huea o al, habían empatado con el Alcalá, o sea que íbamos bien clasificados. Y nos salió todo redondo, que creo que le metimos 13. Pero desde el minuto 1 hasta el 80 que termina el partido, todo fue completo, todo, una gana, los niños con ganas, el día estaba lluvioso. La verdad que el entrenador nos felicitó, que no había visto un equipo en la categoría como el nuestro. Y me sorprendió que nosotros le metiéramos tanto goles, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que nos salió todo redondo. Uh-huh. Aún así, yo que tengo la suerte pues de hablar contigo pues todos los lunes después de la disputa de la correspondiente jornada, observo que yo supongo que será por la experiencia que tienes ya en esto de dirigir equipo, que nunca terminas contento al 100%. Digamos, eso es porque es la posición que tiene que mantener un entrenador ante sus jugadores, o porque es verdad. No, vamos a ver, en todos los partidos hay cosas que rectificar, en todos los partidos, aunque tú hayas ganado 2-0 o 3-0, había errores, siempre hay errores, y muchas veces, pues, yo tampoco, a mí nunca me gusta decirle a un niño que haya estado, que haya hecho un partidazo, tú has hecho un partidazo y ya está, porque él siempre le pongo un pero. Siempre le pongo un pero, siempre, porque mañana él puede decir, bueno, yo hoy he sido el meón, ya, yo como he sido el meón hoy, pues yo mañana ya, claro, o no entreno bien y entonces me va a poner, o yo voy con la confianza de que fui el otro día el meón y hoy voy a ser meón. Y yo creo que el deportista en general, si tú escuchas yo escucho a los entrenadores hablar de primera división, de segunda, y siempre ponen un pero, ¿no? La verdad, yo cuando tengo que felicitar a los niños, pues los felicito. Yo hablo todos los lunes con ellos, ¿no? Y rectificamos lo que ha estado mal, también le digo lo que ha estado bien, ¿no? Pero siempre hay algo que rectificar. Nunca está el jugador al 100%. Supongo, me da la impresión a mí de que tu máxima preocupación con estos equipos es el que los chavales no tengan exceso de confianza, y también el tema de la concentración, ¿no? Es lo principal. Ayer estuve hablando con ellos, más de media hora hablando sobre el tema del partido de Lovena. Yo se lo dije, vamos a ver, nosotros somos los primeros, los que tienen que correr y los que nos tienen que presionar y los que están obligados a ganar no son los demás equipos. Nosotros tenemos que jugar tranquilos. Nosotros no podemos salir un campo como salimos en Orbera. En Orbera no se puso 1-0. Te he dicho antes que si se llega a poner 2-0 no sé qué hubiese pasado. Yo se lo digo a ellos muchas veces. El año pasado cuando fuimos a San Lucas, cuando nos vinimos a dar cuenta del partido, íbamos 3-0. 3-0 ya, por mucho que tú quieras hacer, hay partidos que puede ser que lo remonte, pero lo más normal es que tú no lo remontes. Y esa es la preocupación mía, de que ellos pierdan la concentración, de que tengan acceso de confianza, y los partidos, lo que te he dicho antes, los partidos cada uno es un mundo, y la clasificación es la que es, pero el último te puede ganar, porque no te va a poder ganar el último. Si tú le pierdes el respeto, si tú vas confiado, y si tú no es la primera vez que tú hagas un partido de fútbol con un equipo muy inferior y la metió embotellado, la está tirando, el larguero, el portero, fuera, y han llegado una vez, han metido un gol y ya perdió el partido. No es la primera vez que pasa. Uh-huh. Lo que está claro que con una racha como la de tu equipo, la segunda vuelta, los rivales quizás os los pongan más difícil porque tienen ese extra de motivación, ¿no? O al revés, o ya sí, llegan claro, derrotados al campo. A día el primero, pues somos el equipo a batir, ¿no? Vamos, cualquier equipo que nos saque un empate pues está contento, de la media tabla o de los de abajo. Otros irán a ganarnos, yo creo que a ganarnos irán todos, ¿no? Yo creo que el que sale un campo sale a ganar un partido, ¿no? La prueba la tenemos ya esta semana, ¿no? Esta semana pues nos han puesto el partido el viernes a las 6:15, porque me imagino que van a reforzar el equipo B con jugadores del A, del Wean. Uh-huh. Y bueno, por algún respeto lo tendrán que tener. No, si van a hacer eso porque nos tienen respeto, nos tienen miedo o hay caguiti por ahí. Próximo, recordemos que el próximo rival es el Wea Sierra de Cádiz, que por cierto, ya hay sede, hay hora del partido, ¿la sede cuál es? A las 6:15 en el Bosque. El Bosque, pues en el Bosque se disputará ese viernes, este próximo viernes ya decimos ese partido entre dos gallos de la categoría. Antonio, ¿qué es para ti lo mejor que ha ofrecido tu equipo? Me refiero, ¿en qué destacas sobre los demás conjuntos o ha destacado sobre los demás conjuntos en esta primera vuelta? Pues no sé, yo los demás equipos no sé cómo estarán, ¿no? Pero el grupo que hay, que la verdad que lo que estamos viendo todas las semanas, si están uno en las casas de otro jugando, están todas las semanas juntos, están, pues eso es mucho, ¿no? Ellos son amigos, ellos siempre están conviviendo juntos todos los fines de semana, aunque juguemos el sábado, ellos están el domingo juntos en la casa de uno, en la casa de otro, salen juntos. Y yo creo que esto es mucho, ¿no? Que el grupo esté muy unido, ¿no? Hay equipos que no sé cómo estarán, ¿no? Pero hay a veces que ha habido dos grupos en un equipo y el equipo, pues, al haber dos grupos, pues no funciona como tiene que funcionar. Uh-huh. Creo que esa es una de las claves que tiene mi equipo. Es verdad que llevamos 7 años la mayoría de los jugadores jugando juntos y eso se nota, ¿no? Eso se nota. Llega algún niño nuevo, se acopla bien al equipo, que le cueste trabajo, pero la base principal pues lleva mucho tiempo jugando. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con niños de estas edades es que de un año para otro físicamente cambian bastante, ¿no? Algunos desarrollan antes, otros desarrollan después. Incluso no sé si y también tenéis que cambiar la forma de trabajar poco a poco metiéndole más carga física. ¿Ha cambiado mucho los entrenamientos con respecto a la temporada pasada? Respecto a la temporada pasada no ha cambiado mucho, más o menos estamos haciendo lo mismo. Yo, es verdad que con el fútbol 7 sí cambia mucho. Los niños cuando somos así como físicamente, pues ellos no hace falta de hacerle mucho físico, ellos están todo el día jugando a la pelota y están todo el día jugando. Uh-huh. En el fútbol, al ser campo más grande y eso, nosotros sí hemos trabajado todos los martes o los lunes que hemos entrenado, hemos trabajado mucho. El balón lo cogemos al final un poquito, que hay una pasanga entre todos, pero es mucho lo que hacemos el primer entrenamiento de la semana, mucho físico. Después el miércoles entrenamos con balón y el viernes pues tira a puerta y toca el balón también, eso. Pero lo que es el primer lunes que entrenamos es físico nada más, lo que yo le hago. Entonces, es verdad que el equipo cuando llega a la segunda parte, a mediados de la segunda parte, el equipo está bien. Y ahí también es un punto a favor nuestro, ¿no? No sé cómo entrenar a los demás equipos. Yo he entrenado las Navidades, estamos una semana de vacaciones, y las demás semanas hemos entrenado, de un mes sin jugar, pero hemos entrenado. Y todo eso se nota, ¿no? Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido y la enhorabuena por la gran primera vuelta que ha hecho tu equipo. Y ahora lo que se trata, supongo que es de mantener ese nivel mostrado en estos primeros 14 partidos. Que muchas gracias y un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, y cabe destacar también que los datos, como hemos dicho muchas veces, hablan por sí solos. Aparte de ser el único equipo invicto de la categoría, es el máximo goleador con 93 goles. El segundo máximo goleador de la categoría es Alcalá del Valle con 58, es decir, casi 40 goles menos que el conjunto ubriqueño. Y en cuanto a goles encajados, en defensa también se muestra muy solvente el Ubrique Unión Deportiva porque solo ha encajado 11. Olvera, que es el segundo que menos goles ha encajado, ha recibido 16. Y pues liderando casi todas esas clasificaciones el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Infantil. Que como hemos comentado, pues en este caso, bueno, como nos ha adelantado el propio Antonio Barragán, ya tiene hora para este partido, será en la tarde del viernes 6:15 en el campo Municipal de El Bosque. Y como nos comentaba, se va a enfrentar al Huea Sierra de Cádiz B, que es uno de los gallos, está llamado a ser uno de los gallos de la categoría por el hecho, pues, de conformar un equipo con jugadores seleccionados de distintas poblaciones, o que vienen de equipos de distintas poblaciones. Solo comentar, ya que hablábamos de los números, que ya en el apartado individual, uno de los jugadores ubriqueños, en este caso Pablo Menacho Márquez, es el pichichi de la categoría, o del grupo, mejor dicho, del grupo 6 de esta tercera andaluza infantil. Tiene en su haber, hasta el momento, en estos 14 partidos, 23 goles. Ha logrado nada más y nada menos. Por delante de Adrián Caro del Trebujena, que tiene 16, y Jesús Ortega del Huea Sierra de Cádiz, que tiene 15 goles. También en esos primeros puestos nos encontramos con Cristian Mateo Salguero, con 10 goles. Es en este caso el sexto máximo goleador de la categoría, pero empatados con un buen número de jugadores que también tienen 6 goles en su haber. Y otros jugadores, por ejemplo, Francisco Yucia Barragán, 8 goles, o Carlos López Cárdenas, que tiene 7 goles, Alejandro Román Arenas, también con 7 goles en su haber, 6 goles para Julio Mateos Ríos, 5 para Álvaro Villalba Sánchez, y bueno, pues así podemos ir y prácticamente nombrando a casi todos los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, 4 goles para Manuel Ordóñez Fernández, etcétera, etcétera. Pues es así, o esos son los números, ya decimos, tanto en el plano colectivo como individual del Ubrique Unión Deportiva, que revelan pues la gran campaña que están haciendo hasta el momento. Esperemos que siga así. Nosotros no tenemos ya nada más que añadir, sobrepasamos nuestro tiempo, nuestro límite de tiempo, así que nos vamos. Mañana volvemos ya con el resumen de las competiciones locales, como siempre centrados en el fútbol sala. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.